Vengan los turrones y vengan más turrones, hasta que callados ambos, Urbano se metió entre la gente para mirar no sé qué de unas carteras. Él tenía la suya ya vieja. Las carteras suelen romperse por el lado del plastiquito. Hábilmente, los que fabrican carteras meten plastiquitos, ventanitas de plastiquitos mal cosidas que se rompen o descosen. Cualquier cartera, por buena que sea, de piel buena, tiene plastiquito previsto para que se rompa y acaba inutilizada al cabo de los 12 meses. Está calculado, pura obsolescencia. 12. Son esos plastiquitos que se supone sirven para que se vean las fotografías de los nietos o los carnés de conducir. Duran exactamente 12. Se empiezan a romper hacia el verano y uno aguanta, pero cuando acaban siendo una masa desgajada con grietas, uno se plantea en un mercadillo otra cartera, que durará exactamente otros 12 meses. A eso había ido Urbano, a buscar una. Y sin embargo, yo le quise gritar que lo dejara, que era un apaño muy apropiado para el amigo invisible, que es el rey mago de los mayores. Pero se empeñó. A ver qué le regalaba yo ahora, que me había tocado él. La verdad es que estas tontunas del invisible continúan siendo inapropiados sustitutos de aquellas leyendas infantiles del Melchor y compañía. Una con 60 y muchos no tiene cuerpo ya, ni para amigos invisibles, ni para jugar e introducir en un tarrito papelitos con nombres y sacar uno que no enseña para días después echarse unas risas con esos engendros de regalos innecesarios. Bueno, Ale, que se vaya y se pierda entre puestos y encuentre su cartera, que yo me quedo aquí. Y de repente me entró la desazón de la falta.